Bienvenidos amigos a esta presentación de las canciones que a mí más me gustan. En el sonido César Rojas, en los comentarios Jaime Sánchez Cristo, Orlando Rivera y Edilberto Aponte en el apoyo. Comencemos con Patti LaBelle. Esto es de 5 a 6 de la tarde, cantante americana de Rhythm and Blues. Su mayor éxito comercial pues es esta canción del año 74, que después será grabada por otras figuras que no me gustan. Lady Marmalade, una canción que cobró fama en el 75 con un sonido de música disco. La canción se hizo gracias a la famosa frase de "Vous voulez coucher avec moi ce soir", que quiere decir quiere acostarse conmigo esta noche. Una absoluta tontería, pero igual puesto número en Billboard. Aquí está. Skaggs nació en Ohio en el 44. cantante, guitarrista, compositor y empresario. Amigo de Steve Miller y de toda la banda, vocalista de la primera banda de él, y después trabajó unos años en Europa. Y esta canción es maravillosa, es una canción que suena muy rico. 1980, el segundo sencillo del trabajo Middleman. Bueno, la canción es sobre un proxeneta que trabaja en Broadway, y bueno, llegó a los primeros lugares de Billboard y suena maravilloso. Oh, Es para Diana Ross, cantante que nació en Detroit, que fue muy famosa por sus amores con Berry Gordy, que se convirtió en la mujer más exitosa de la era del pop en los años 60 con The Supremes y luego en los 70 y en los 80. Y bueno, en Coming Out es una canción que fue dedicada como a los gays, era como salir del closet. Y bueno, fue escrita y producida por los miembros de Chick, Bernard Edwards y Nile Rodgers y lanzada en 1980 como el segundo sencillo del décimo álbum de Ross titulado Diana. Vamos con esto, Michael Franks de La Jolla, California, cantante de jazz, instrumentalista, grabó con muchos músicos, Patty Austin, Art Garfunkel, David Sanborn, versiones de The Manhattan Transfer, Patti LaBelle, Carmen McRae, y este disco fue maravilloso, se llama One Bad Habit, y es de finales de los 70, y la canción All Dress Up, Nowhere to Go. Trying to define what hip meant. How could I forget you? You were shaking all that fine equipment. Listen, you, it's been a week or two. Still, you got me waiting, anticipating. Little fun, did you lead me on? 'Cause you really want it, or just too flawless. What you're trying to do, you can't shift this thing from high down into low. It's a shame, just a game that I made for you. 'Cause now I'm all dressed up and I got nowhere to go. Science is all that you can eat, but I still ain't seen it. And I've heard it said that a lady dressed in red don't really mean it. Listen, you, it's been a week or two, still you got me waiting, anticipating. Little fun, did you lead me on? 'Cause you really want it, or just too flaunt it. What you trying to do? You can't shift this thing from high down into low. It's a shame, just a game that I played with you. 'Cause now I'm all dressed up and I got nowhere to go. Can't shift this thing from high down into low. It's a shame, just a game and I'm blaming you. 'Cause now I'm all dressed up and I got nowhere to go. What you trying to do? You can't shift this thing from high down into low. It's a shame, just a game and I'm blaming you. 'Cause now I'm all dressed up and I got nowhere to go. You can't shift this thing from high down into low. It's a shame, just a game and I'm blaming you. 'Cause now I'm all dressed up and I got nowhere to go. Turno para George Benson. Increíble cantante, compositor, guitarrista de jazz, funk y soul. Se trata de uno de los artistas más populares de las últimas décadas y elogiado por la crítica. El reemplazo, dicen, de Wes Montgomery. El tema This Masquerade le dio el premio Grammy a la mejor canción del año. Y bueno, de su famoso trabajo Prison, esta canción escrita por Leon Russell, y en esta versión cortica, por favor, la cortica, llegó a los 10 primeros lugares en Billboard. Y bueno, es un honor tener a Benson, que fue mejor canción del año, nominado a otros premios. Y bueno, aquí está. Whoa.

Hélène Foussalade du Chadé nació en Abidjan, por allá en Nigeria, una cantante y compositora que después viviría en Inglaterra, una mujer supremamente linda. Kiss of Life es una canción de la banda de Sade del cuarto trabajo en estudio Love Deluxe, escrita por Stuart Matthewman y ella. Fue estrenada en 1993 y llegó a las listas americanas. No es la más comercial, pero suena muy bien. Maxwell, con este artista, escritor y productor que nació en 1973, comenzó el invento de la estación La FM en 1996. Y esta canción fue uno de nuestros primeros éxitos cuando lanzamos esta estación en el año 96 con Julio Sánchez Cristo. El tema se llama Ascension y fue muy importante en nuestras listas. George Michael, pues no les voy a presentar mucho la historia de uno de mis ídolos, que es inglés, no importa, nada importa, lo que importa es este disco que se llama Older, que para mí es uno de los mejores trabajos que se han hecho en la historia de la humanidad. Todas las canciones son buenas. Y esta canción, Spinning the Wheel, hace parte de este proyecto que hay que oírlo completo, porque no se puede uno saltar ninguna canción. No fue el éxito más grande, pero creo que es de las canciones que más me gustan de este tema Spinning the Wheel con George Michael. just want you to know I won't go through it again. Yeah, yeah. Those clouds are closing in. Continuamos en las canciones que a mí más me gustan. El turno es para Sting con un trabajo maravilloso, Ten Summoner's Tales, donde tiene muchas canciones Y yo creo que la que más me gusta, aparte de If I Ever Lose My Faith in You, The Shape of My Heart, es esta, que dice que son 7 days. Y bueno, es un trabajo lindísimo del significado de los días, lanzada en el 93. Explora este trabajo temas de amor, moralidad, de una manera increíble. El tema se llama 7 days, 7 días. Run away. Muchas gracias. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Les habló Jaime Sánchez Cristo, el sonido de César Rojas, en el apoyo Orlando Rivera y Alberto Aponte, homenaje a Otto Greifenstein, a continuación Misa Múltiple con Emilio Sánchez y el tema Don't Make Me Wait Too Long de Barry White, de su sexto trabajo, lanzado en 1976. El disco fue orquestado por Jim Page y Barry White y tiene este sencillo que me parece espectacular, llegó al puesto 20, Don't Make Me Wait Too Long. Bueno, esto para terminar infinitamente felices con música muy especial en este programa. Muchas gracias. Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours, the minutes, the seconds, the moments. Darling, please, don't make me wait too long. I wanna love you, babe. Can't you see? It's only you I want, and you I need. Please, don't make me wait too long. I wanna love you, babe. It's only you I want, you I need. When I'm away from you, seems like forever, yeah. Girl, if you only knew what I go through without you. But knowing in a moment I'll see the face and see your smile. Turn the key, open up the door. Girl, there you are. I can't take much more, darling. Don't make me wait too long. I wanna love you, babe. Can't you see? It's only you I want, and you I need. Don't make me wait too long. I wanna love you, babe. Only you I want, you I need. You're in my arms again, and heaven is waiting. Ah, one more kiss and then, and I'll begin. Tonight, and no phone calls. You got what I want. Girl, I want it all. Darling, please. Don't make me wait too long. I want to love you, babe. Can't you see? It's only you I want. And you I need. Please. Don't make me wait too long. I want to love you, babe. Baby, I swear, I really can't take much more of this. Swear, I really can't take much more of this. Give it up, baby. Oh, God, give it up. What do I have to do to make you? Don't make me.